profeta sobre ti, que vienen tendones para que te mueva, que viene carne para que te levante, que viene piel para cubrirte, y que viene el Espíritu de Jehová que va a caer sobre ti, te va a levantar y vas a ser vivificado. Aleluya, ¿lo crees?